Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Un niño divertido, graciosín y extrovertido, y a todos suelo enfadar. Shinosuke nunca para y no te dejará en paz. Un niño divertido, graciosín y extrovertido, y a todos suelo enfadar. Shinosuke nunca para y no te dejará en paz. Cuando hay que conquistar, soy todo un profesional. Soy un niño muy ligón, con la fuerza de un ciclón. Come on baby, el pimiento sabe muy mal. Mira qué trompa, qué pedazo de trompa. Trompa, trompa, y todos saben que soy Shincha. Tienen mucho miedo, todos sienten mucho miedo si me ven. Con la salud de los niños. Una alimentación sana es bien para el mañana. Escucha nuestros consejos. En el desayuno, incluye como mínimo una fruta, un lácteo y cereales. Mejor si es una pieza de fruta, aunque también vale un zumo natural. Los zumos envasados no tienen las mismas propiedades. Lo ideal es beber leche. Si no, sustitúyela por yogur, cuajada o queso no graso. Los niños juegan, pero no juegues con su salud. ¿Qué tanto sabes tú? Ey, Mario, ¿es verdad que el aire pesa? Sí. ¡Mentira! Sí, Pedro, porque por encima de nuestra cabeza hay aproximadamente 160 kilómetros de aire. Aunque parece que no pesa, todo ese aire ejerce presión sobre la Tierra, como cualquier objeto sólido. ¡Oh, no sabía! ¿Qué tanto sabes tú? Una producción de los alumnos de la Escuela Bolivariana Marcos Pereira del municipio Miranda. Historias de la historia. Un repaso a los inventos que cambiaron nuestra vida de una forma entretenida. Historias de la historia. Un viaje a través de los siglos sin salir de tu casa. Hoy os contamos... Cuando el hombre primitivo pescaba con las manos. Hace tiempo, mucho tiempo, el hombre era primitivo y pescaba con las manos. Y claro, no pescaba muchos peces. Pero un día... Tengo una idea. Voy a atar una piedra al extremo de este palo. Así. Bien, le llamaré porra. Me gusta. ¿Qué llevas en la mano? Una porra, mujer. Me la acabo de inventar. ¿Y a dónde vas con ella? No lo sabes. Está clarísimo. ¿A pescar? Pues vale. Tenéis que tener en cuenta que todavía no se había inventado la caña de pescar, así que la mujer movió los hombros y siguió preparando la comida sin hacerle mucho caso. Mamá, ¿qué lleva papi en la mano? Una parra, o una porra, no sé. Cosas de tu padre, que se aburre. Hijos, venid conmigo a pescar, que quiero estrenar mi invento. Nuestro padre se ha debido de dar un golpe con algún mamut. Quiere pescar con un palo y una piedra. Ya sabes cómo es. Pero vayamos con él, seguro que nos divertimos un rato. Venga, a ver quién llega primero. ¡Volved para la cena! Papá, ¿cómo piensas pescar con eso? Porra, se llama porra. Da igual su nombre, ¿cómo pescarás? Antes, ¿cómo cogía peces? Con la mano. ¿Y cuántos traía? Pocos, uno o dos. ¿Por qué? Fácil, los peces no son tontos, te veían llegar y se escondían entre las piedras. Exactamente, así es imposible cogerlos al esconderse entre las piedras. ¿Y entonces? Ahora con mi porra, golpearé las piedras, los volveré tontos y podré coger muchos peces. ¿Lo habéis entendido? La verdad es que los hijos no lo tenían muy claro. Pero en cuanto su padre empezó a golpear las piedras, se puso a coger muchos peces. Esa tarde, toda la familia se dio un buen atracón. Al día siguiente, todos tenían su porra en la mano y pescaban de esa nueva forma. ¿Y ahora qué haremos con tantos peces? Se los damos a nuestro vecino a cambio de un trozo de carne. ¡Viva! Al fin comeremos chuletas. Y solomillo. Ese fue el inicio del comercio. La familia primitiva comió peces y carne durante unos cuantos días, hasta que... Papá, ya no hay peces en el río. Claro, con tanto golpe se han ido al otro lado. Mira cómo saltan por allí. ¿Y ahora qué haremos? El río sigue lleno de peces. Habrá que cruzar a la otra orilla. ¿Y cómo lo haremos? Yo probaré. Me ato esta liana a la cintura y vosotros me sujetáis por si acaso. El pescador primitivo dio un paso. Otro. Otro más. Y... se hundió en el agua. ¡Tirad, hijos! ¡Tirad! ¡Fuerte! ¡Cómo pesa! Consiguieron llevar al pobre hombre de nuevo a la orilla. Para cruzar el río hace falta ser un pez. O pájaro. Pero es que no tengo alas. O insecto. ¿Me ves cara de insecto? Pues no sé, pero tienes muy malas pulgas. Si hasta las maderas flotan y tú te hundes. Maderas, flotar... Tengo una idea. Voy a por un tronco. Y se marchó a toda velocidad, volviendo al poco rato con un tronco bien grande. ¿Y eso? Yo me siento encima de él y me empujáis al río. ¿Estás seguro? Y así lo hicieron. El hombre gritó contento. ¡Floto! ¡Floto! Pero al levantar las manos, el tronco giró y el hombre volvió al agua. Ponte al sol, ¿qué llevas hoy un día? Bueno, la idea no era mala. Claro, pero lo has hecho mal. ¿Qué dices, hija? Faltan patas. ¿O acaso los insectos tienen una? Pues no, pero no te entiendo. Hemos utilizado un tronco, es decir, una pata. Si juntamos mucho, seguro que sale mejor. Al cabo de unas horas, habían juntado un montón de troncos. Los habían unido y estaban a punto de probar algo parecido a un bote, que aún no se había inventado. Una, dos y... ¡Floto! ¡Floto! ¡Viva mi marido! ¡Viva mi padre! ¡Vivan las chuletas y los peces! Y así fue, como el hombre primitivo comenzó a pescar. Los grandes ríos y mares no fueron elementos para dividir al hombre, sino que representaron caminos de comunicación y desplazamiento entre los distintos pueblos. No existen documentos sobre la prehistoria de la navegación, pero lo hacían a corta distancia de las costas desde el Paleolítico. Posiblemente el Almadía fuera la primera embarcación, pero era difícil de manejar, así que los hombres vaciaron los troncos con fuego y hachas de piedra e inventaron piraguas, y de ahí pronto pasaron a la barca. Aquellos pueblos que vivían en zonas sin árboles fabricaban sus barcas con pelos de animales y cañas. Así estaban construidas las primeras embarcaciones egipcias, y los indios del lago Titicaca siguen construyendo las barcas en nuestros días con ese mismo sistema. Más tarde se inventaría la vela y se impulsarían con el viento, pero antes utilizaron remos y pértigas. Así fueron los comienzos de la navegación. Estaba un hombre aburrido mirando un río y su agua, así que para pasar el rato se hizo el tío una barca. Al principio muy pequeña, luego como una balsa, así que la perfecciona, coge víveres y se embarca. Bellos son por mar los viajes, hay marinos y pilotos, y puedes llevar equipajes a los sitios más remotos. Navegó Ulises, los fenicios, los vikingos y británicos. ¿Será navegar un vicio? Más bien un esfuerzo titánico. Viene un hombre avispado que nos inventa el velero, y es un barco perfeccionado para ir al mundo entero. Y llegaron los descubrimientos. Colón es un ejemplo genial. Navegar es como un cuento, que tiene un bello final. Frases célebres. Mejor morir en pie que vivir arrodillado. Frase de Ernesto Che Guevara. Si la primera vez no puedes, vuélvelo a intentar. Y si fallas la segunda, no te debes decepcionar, pues un día vas a lograrlo y feliz te sentirás. Hay que intentar e intentar sin cesar. ¿Ves al pajarillo que volando está? Cuando era un polluelo, no sabía cómo volar. Agitaba sus alitas y soñaba con volar. Su mami le dijo, si lo intentas, lo lograrás. ¡Es cierto! Si la primera vez no puedes, vuélvelo a intentar. Es la segunda, no te debes decepcionar, pues un día vas a lograrlo y feliz te sentirás. Hay que intentar e intentar sin cesar. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Hola, queridos oyentes, soy Estela y os voy a contar unas adivinanzas. Tul y no Estela. Pan, pero no de mesa. Tulipán. Todos pasan por mí. Yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí y yo nunca pregunto por nadie. La calle.

un platito de avellanas que de día se recogen y de noche se desparraman. Las estrellas. En el mar no me mojo, en las brasas no me quemo, en el aire no me caigo y me tienes en los labios. La letra A. Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. La calle. Todas las semanas en vuestra radio favorita, Menuda Hora. El programa más divertido de la radio, Menuda Hora. Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar y más malos que la quina. Valentina, una sabionda, es un pez mal capitán. Al chalano de Joaquines no podemos aguantar. Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar y más malos que la quina. Los hermanos malas sombras no salimos a pasear. No jugamos con los gatos ni nos gusta dibujar. Nos encanta dar vacunas. Si te gusta la literatura, esta es tu sección, La fábrica de libros con Aitana Solozábal. Muy buenas, queridos oyentes. Para esta sección os traigo tres reseñas. Empezamos con Buenos días, princesa, escrito por Blue Jeans. Esta saga ha sido admirada por muchas personas y yo, francamente, no entiendo por qué. Reconozco que la historia es interesante, aunque no fascinante. Es divertida y se lee rápido, pero desde mi punto de vista, la narración es tremendamente infantil. La impresión que a mí me dio es que el escritor piensa que los adolescentes tienen la mentalidad de niños de 7 años y que ya que está escribiendo sobre adolescentes y para adolescentes, debería escribir así. Aunque esa teoría tampoco se sostiene demasiado, porque lo que les ocurre a los personajes durante el libro es muchas cosas menos infantil. Y depende de la cabeza de quien esté metido, hace reflexiones realmente profundas y conmovedoras. En conclusión, no creo que vaya a continuar con la saga después de este libro, aunque no lo descarto completamente. Sí que es cierto que no es una pérdida completa de tiempo, porque se lee rápido y puede ser entretenido. This is it. Continuamos la sección con Un monstruo viene a verme, escrito por Patrick Ness. Jamás en mi vida había llorado tanto con un libro. La cruda historia, mezclada con la inocencia del niño que la narra, hace de ella algo desgarrador, aunque sí que es verdad que el hecho de que sea un niño quien la narre hace que a veces resulte un poco pesado. La historia sí no tiene demasiado misterio, pero conocer a Connor de esa manera, ver lo que siente y por qué, te rompe el corazón. Sin duda lo recomiendo 100%. Y por último, En el corazón del mar, escrito por Nathaniel Philbrick. Esta novela cuenta la historia del naufragio de un barco ballenero a mediados del siglo XIX por el ataque de un enorme cachalote. Si bien es verdad que la historia es absolutamente fascinante, saber qué ocurrió realmente cuesta creerlo. A nivel informativo, no solo te relata la historia con pelos y señales, sino que además te habla de testimonios reales, artículos e informes que dan verosimilitud a la historia. Ahora bien, como novela histórica que es, se hace notar la falta absoluta de diálogos. Si acaso, tan solo citan textualmente alguna que otra frase de los marineros. Y con ello es casi inevitable que la lectura se haga pesada. Es un libro que hay que tomarse con calma, y en mi caso, con mucha calma, porque me costó muchísimo leerlo. Para los que hayan visto la película, el libro tan solo profundiza en lo ocurrido a nivel técnico. La novela no cuenta nada de la historia marco de la película, y de hecho creo que es muy buen comienzo. Podría concluir diciendo que ha resultado fascinante conocer tantos detalles, pero que no era en absoluto lo que me esperaba. Y con esto finalizo esta sección de Llámalo Alfa. Nos vemos la próxima semana. This is it. A ciencia cierta. Un espacio de radio para hablar de la ciencia de forma diferente. No os perdáis los más increíbles descubrimientos científicos. A ciencia cierta. A ciencia cierta. Tigres y números. Hola, queridos oyentes. Hoy os vamos a contar algunas curiosidades relacionadas con los tigres y los números. Cero son los tigres que están viviendo en libertad en África. ¿Sabéis por qué? Fácil, nunca ha habido tigres en ese continente. Entre 2 y 3 son los cachorros que nacen en cada camada. El tiempo de gestación es de 3 meses y medio, es decir, es el tiempo que tarda un bebé tigre en desarrollarse en el útero materno antes de nacer. La distancia que pueden desplazarse los tigres de un salto es de 9 metros. La edad máxima que se conoce de un tigre es de 24 años. Normalmente, en libertad viven unos 10 años. Cada vez que se paran a comer, los tigres engullen unos 35 kilos de comida. En ciudad les pueden multar, porque la velocidad máxima que pueden alcanzar es de 55 kilómetros hora. La cola de un tigre mide unos 95 centímetros. Un tigre siberiano tiene por término medio 120 rayas. Ya que hablamos de tigres siberianos, contaros que este suele pesar unos 250 kilos. Se ha comprobado en algunas zonas de Rusia que los tigres pueden cazar alrededor de una extensión de 400 kilómetros cuadrados. Marcan su territorio con heces, orina y arañazos en el tronco de los árboles. Se calcula que en todo el mundo habrá unos 5.000 tigres. Hace unos años, simplemente en Asia, había unos 100.000 ejemplares. Y por hoy dejamos ya el mundo de los tigres. Os acompañaron estos minutos Sofía y Elena. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Menuda Hora. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom.

Hola queridos oyentes, yo soy Claudia y os voy a contar un trabalenguas a distintas velocidades. Lento. Acuesta, le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. A velocidad normal. Acuesta, le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Velocidad rápida. Acuesta, le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Hola queridos oyentes, me llamo María Elena y os voy a contar un trabalenguas a distintas velocidades. Lento. Acuesta, le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Normal. Acuesta, le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Rápido. Acuesta, le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Hola queridos oyentes, yo me llamo Virginia y voy a contar tres trabalenguas a tres velocidades. Lento. Acuesta, le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. En medio, acuesta, le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Rápido. Acuesta, le cuesta subir la cuesta, en medio de la cuesta va y se acuesta. Hola, soy Saila y os voy a contar un trabalengua a distintas velocidades. Lento. Acuesta, le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. Velocidad normal. Acuesta, le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Velocidad rápida. Acuesta, le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Acuesta, le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta. Acuesta, le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Vamos a seguir con los trabalenguas. Os voy a contar otro a tres distintas velocidades. Lenta. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. A velocidad normal, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Rápido, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo en tres tristes tigres. Bueno, os voy a contar otro trabalenguas y lo voy a hacer a tres velocidades. Empezamos. Lento. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. A velocidad normal, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo en tres tristes tigres. Y rápido, tres tristes tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo en tres tristes trigres. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo en tres tristes tristes. Es que como tengo aquí pues aire, pues se me lleva el aire para todos lados. Yo os voy a contar otro trabalenguas a tres velocidades. La lenta, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes tragos tragaban trigo tres tristes tigres. Normal, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes tragos tragaban trigo tres tristes tigres. Rápido. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes tragos, trastos, tragaban trigo tres tristes tigres. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres... ¡Ah, huele! Yo... Bueno... Voy a contaros un trabalenguas otra vez de velocidad. Ah, me llamo Zaira, pero ya lo he dicho antes. Bueno, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. A velocidad normal, tres tristes tigres trababan trigo en un trigal. En tres tristes trastos trababan trigo tres tristes tigres. Y rápido, tres tristes tigres trababan trigo en un trigal. En tres tristes trastos... Tres tristes tigres trababan trigo en un trigal. En tres tristes trastos trababan trigo en tres tristes tigres.